Angelina. Si la nieve quieres disfrutar, unas reglas básicas te voy a dar. Todos saben que esquiar es genial y que esquiando nadie me puede ganar. Esquiar es genial, mas yo soy sensacional. Fíjense. ¡Soy genial! Aletear soy algo muy especial, pues bajo la colina a gran velocidad. La número uno todos dicen que soy, pues aletear soy siempre la mejor. Esquiar es genial, mas yo soy sensacional. Fíjense. ¡Soy genial! Soy de cuidado y a todos les digo, háganse a un lado. No hay quien se pueda comparar cuando el gran Pablo empieza a esquiar. Esquiar es genial, mas yo soy sensacional. Fíjense. ¡Soy genial! ¡Oh! ¡Oh! Cuando ven que yo...